Bueno, mis hermanos, entonces comencemos. Bueno, vamos al Levítico capítulo 23, mis hermanos. Bien, mis hermanos, estábamos mirando que la Escritura desde el día de ayer nos describe acerca de qué tipo de frutos nosotros como personas son los que debemos adornar en estas cabañas que venimos a hacer cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de frutos eran los que veíamos ayer que tenían que adornar a estas cabañas? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan, mis hermanos? Bueno, mis hermanos, Levítico capítulo 23, versículo 39 en adelante, por favor. Levítico capítulo 23, versículo 39 en adelante, por favor. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. Y lo tomaréis el primer día, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta al Señor por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. Entonces ahí nos está mencionando acerca de esta fiesta. En esta fiesta era el recogimiento de los frutos, como lo veíamos el día de ayer. El recogimiento de los frutos, y estas cabañas se adornaban de esos frutos. Pues dice el versículo... El versículo 40, y tomaréis el primer día gajos con frutos de árbol hermoso, ramos de palma y ramos de árboles espesos y sauces de arroyos, y os regocijaréis delante del Señor vuestro Elohim. Entonces cuando nos empieza a mencionar con respecto a esto, vemos que cada uno de nosotros es esta cabaña, conforme a esta cabaña que debe de presentarse delante del Elohim. Filipenses capítulo 1, versículo 7 al versículo 12. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Elohim me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Yeshua Mashiach. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Mashiach, llenos de frutos de justicia que son por medio de Yeshua Mashiach para gloria y alabanza de Elohim. Los frutos que nos está mencionando aquí nos dice, porque Elohim es testigo de cómo os amo a todos vosotros en las entrañas de Yeshua Mashiach, y os ruego que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, que seáis sinceros sin ofensa para el día de Mashiach, llenos de frutos de justicia que está Yeshua a gloria y lo orden. Esto es lo que nos está mencionando, que nosotros tenemos que ser llenos de esos frutos de toda justicia, de todo conocimiento, de toda ciencia de Elohim. Ese es el conocimiento que debemos tener cada uno de nosotros, porque está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Y cómo obtener esta justicia si no busca? En la fe. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. Y cuando nos está diciendo que es la sustancia, ¿por qué es la sustancia? Porque es realmente el contenido. Cuando nosotros comprendemos lo que está escrito y cambiamos nuestra forma de vivir, entonces es en ese momento cuando les traemos esa sustancia a esa fe, a ese conocimiento. Es lo que nos da fuerza para seguir adelante, porque andamos por fe, no por vista. Acordemos lo que nos está mencionando en Corintios, 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo 4. El versículo 8, por favor. ¿De 4 al 8? Sí. Dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Elohim, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ahí nos está mencionando cómo es que cada uno de nosotros dice que gemimos con angustia. Gemimos con angustia porque ahorita estamos en este tabernáculo. Este tabernáculo que viene a ser el cuerpo de cada uno de nosotros y nos describe que andamos por fe, no por vista, porque cada uno de nosotros hemos leído en las Escrituras que si nos comportamos adecuadamente delante del Poderoso, entonces en el día postrero, cuando comparezcamos delante de Él, nos dice que nos dará la vida. Nos dará la vida si nosotros hicimos según la fe que vinimos a obtener, tal cual hizo Abraham, tal cual hizo Noé, tal cual hicieron los profetas, toda esa fe que adquirieron en su momento, todo ese conocimiento que se les dio lo pusieron en práctica, de tal manera que cada uno de ellos dice que salvó a muchísimos. Por medio de este mensaje muchos de ellos se salvaron, porque pusieron por obra lo que habían aprendido. De esta misma manera nos dice aquí, que nosotros gemimos en este tabernáculo. ¿Por qué gemimos? Porque quisiéramos ya ser revestidos de esa habitación celestial. Quisiéramos abandonar este cuerpo material que se preocupa por qué va a comer el día de mañana, que se preocupa por las aflicciones que le vienen día con día, por las enfermedades, por si tiene dinero o no tiene dinero. Todas estas cosas son las que le afligen. Y la preocupación que más abunda en este cuerpo es el hecho de que el día de mañana va a morir. Porque de tal manera que se enferma y nos hace preocuparnos, nos hace pensar que pronto vamos a morir. Y nos describe Hebreos capítulo 2 que precisamente de esto nos liberó el Mesías. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Por qué tiene que ser uno sujeto a servidumbre? Y nos está diciendo por temor a la muerte. El Mesías en su principio también sufrió muchísima aflicción, estando en ese cuerpo material que tenía. Mas sin embargo nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él vino a ser de la misma naturaleza. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Él lo destruyó en él, en su cuerpo, porque el diablo no reinó más en él. ¿Por cuánto? cambió su estructura de un cuerpo material a un cuerpo espiritual, y esto fue por medio de la muerte, y librarlos por el temor de la muerte. ¿Por qué tenemos temor a la muerte? Por temor a la muerte, ¿qué hacemos? Por temor a la muerte, muchos de nosotros decimos, comamos y bebamos, andemos en todas las disoluciones de nuestro cuerpo, andemos en todo lo que queramos, porque mañana vamos a morir y no vamos a existir más. Ese es el temor de todo ser humano, que va a morir y no va a ser nada más. ¿Qué nos dice Mesías? No te preocupes, compórtate en esta vida adecuadamente. El día de mañana te levantarás de nuevo. Te levantarás para seguir viviendo y disfrutando de esas cosas. Pues nos dice, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Cometemos muchas veces el pecado porque el día de mañana no se va a poder hacer, porque vamos a estar muertos. Viene el Mesías y nos dice, tienes que comportarte de esta manera. El Mesías también nos describe que en ese momento cuando ya iba a perecer, dice que tuvo tal miedo que empezó a sudar como gotas de sangre. Y decía, si es posible que pase esta copa de mí, pero no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. El Mesías hasta su muerte llevó en él esos frutos de justicia. Así de igual era cada uno de los profetas, llevaron en sí esos frutos de justicia. Esos frutos que hoy en día nos dice, estén llenos de ellos. Llenad cada uno vuestra cabaña de estos frutos, ya no por 7 días, sino por siempre. Nosotros aprendamos qué es lo que tenemos que discernir en lo que está bien y lo que está mal, para ponerlo por oro y no desviarnos, porque así lo hicieron desde el tiempo antiguo. Acordémonos que en el tiempo antiguo le dijo a Noé, una vez que el hombre había sido destruido por toda su maldad, le dijo a Noé ahí en Génesis capítulo 8, versículo 22, mientras la tierra permanece, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el verano y el invierno, el día y la noche. Ahí le describe, mientras que la tierra exista, le dijo a Noé, ya no los voy a destruir más con agua. Yo pondré mi pacto entre mí y vosotros de que voy a poner un arco cada vez que llueva. Y mientras que la tierra exista, vendrá a haber siembra y cosecha, verano e invierno, día y noche. Y cuando nos están escribiendo esto, es precisamente parte de lo que veíamos ayer, porque la Escritura nos empieza a mencionar en qué momento comenzó nuestro día, en qué momento comenzó nuestra noche, en qué momento vimos a ser sembrados y en qué momento seremos cortados. Acordémonos que nosotros tenemos que producir estos frutos de justicia, pero solamente tenemos un momento. No va a ser siempre, porque Pedro nos está diciendo, vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amados hermanos, les dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, antes paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Acordaos de esto. Un día para el Señor son como mil años y mil años como un día. Eso es lo mismo que nos está describiendo ahí el Génesis. Mientras que la tierra permanezca, habrá siembra y cosecha. día y noche, verano e invierno. Porque delante del Señor no se está diciendo que un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y nos está hablando en este tiempo presente, que los cielos y la tierra que existen ahora, dice que están reservados. Nosotros como cielos y como tierra tenemos que producir frutos de justicia, porque tenemos que adornar la cabaña del Poderoso. Nosotros tenemos que adornar esa cabaña del Poderoso. ¿Y cuál es esa cabaña? ¿No es su casa? ¿No está escrito en Isaías 66, versículo 1? Vamos a leer Isaías 66, versículo 1 y 2. El Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra está de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y a ti todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. Nos está describiendo que esta casa vienen a ser los cielos y la tierra. Y nos dice también que en esta casa que nos está describiendo aquí, pasan los días. En esta casa pasan los días, según lo que nos está describiendo, en la cual dice que en 6 días hizo los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y cuando nosotros empezamos a mirar lo que nos empieza a describir, nos empieza a mencionar que en estos días, nos dice, 7 días vas a tener fiesta solemne al Señor, el primero y el día octavo. En el día primero, en esta fiesta de cabañas, vas a traer de todos los frutos, vas a traer de todos los frutos con los cuales vas a adornar esta cabaña. Acordémonos que nos está mencionando Hebreos, que esta cabaña que está hoy en día, los cielos y la tierra, no es permanente. ¿Qué quiere decir cuando no es permanente? Quiere decir que viene un juicio para todo hombre. Es determinado un juicio. Un juicio a todos los hombres. Una vez que se dé este juicio a todos los hombres, se va a mirar cuál es la casa que va a permanecer. Porque esta casa, que debe de estar llena de fruto, los frutos los cuales somos cada uno de nosotros, pues nos está describiendo: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y nosotros, teniendo que producir esos frutos de justicia, debemos de adornar la casa del Poderoso, donde Él tiene que morar. Nos describe que durante siete días habitará ahí. De la misma manera nos está describiendo a cada uno de nosotros que conformamos esta casa del Poderoso. Debemos de producir esos frutos de justicia, pues Él, estando en la festividad, nos dice que sube en el último y gran día de la fiesta y ofrece esa agua de menujá. Acordémonos que nos está mencionando Pedro. Pedro nos dice que un día delante del Señor son como 1000 años y 1000 años como un día. Eso quiere decir que dentro de la casa del Poderoso van pasando los tiempos. Van pasando los tiempos de tal manera que los cielos y la tierra han existido desde el principio de los tiempos. Y vemos claramente que se terminó un día en el tiempo de Noé. ¿Por qué? Porque en el principio vinieron a ser creados, vinieron a ser enseñados. Comenzó el día para ellos. Acordémonos que nos dice en Génesis capítulo 6. Vamos a Génesis capítulo 6. A ver, lo van a leer acá, mis hermanos, me dicen si se escucha. Ajá. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vino los hijos de Ben, las hijas de los hombres eran hermosas, fueron para sí mujeres escogidas entre todas. Y dijo el Señor, no contendrá mi rúa con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio lo que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se arrepintió el Señor de haber hecho hombre a la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor, traeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, la he hecho. Nos está mencionando aquí la Escritura, cómo es que en este tiempo, en el tiempo del diluvio, nos está describiendo que los hombres se contaminaron de tal manera que esos cielos y esa tierra, los cuales Él creó desde el principio, cuando nos describe, porque raeré sobre la faz de la tierra, todo hombre, desde el hombre hasta la bestia, todo lo voy a destruir. Porque me arrepiento de haberlos hecho, describe, Él, que en un principio tenía esta casa que venían a ser los cielos y la tierra, nos dice que en ese principio vino a destruirlos por cuanto les dijo, vosotros andáis como la carne. Y si andaban como la carne, a su vez, andaban viviendo de noche. ¿Por qué andaban viviendo de noche? Porque Saulo nos hace esta comparación. Nos hace esta comparación ahí en Romanos capítulo 13, versículo 12 y 13. La noche está avanzada y se acerca el día. Dejemos pues la sombra de las tinieblas y vivámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y las concordias ascendidas. Ahí nos está describiendo claramente qué es andar de noche. Saulo les dijo, la noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente y no en glotonerías, borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidias. Y cuando nos está describiendo esto, nos dice que en esta casa nos describe que andar de noche es andar, ¿en qué? En la carne, en sus delitos y pecados. Ahí nos está mencionando cómo es andar de noche. Es ahí donde nos describe toda esta gente que yo había creado, nos dice, anda de continuo solamente al mal. Al andar de continuo solamente al mal, salió una estrella en esa noche y empezó a anunciarles su maldad, su pecado. Esta estrella que surgió en ese tiempo viene a ser Noé, porque acuérdense que los cielos cuentan la gloria del Dios vivo, los cielos anuncian su justicia, y dentro de los cielos, si es de noche, entonces salen las estrellas, y si es de día, entonces el sol resplandece. Andar de día es andar en el conocimiento en su palabra, pero andar de noche es andar en pleito, contiendas, hechicerías, glotonerías, envidias, borracheras. Entonces ahí surgen las estrellas que fueron puestas para la luz de la noche junto con la luna, que son los juicios para juzgar. Salió Noé como la estrella de la noche en ese tiempo y empezó a anunciarle su maldad. Como esa primera estrella que surge en la noche, y cuando llegan esas estrellas, y si no se les hace caso, si no escuchan a estas estrellas, entonces llega la conclusión del destruye, termina totalmente gente, por cuanto no tuvieron esa justicia. Pero Noé escribe, aquí mismo en Génesis capítulo 6, versículo 8 y 9. No escuché bien esta cita. Génesis capítulo 6, versículo 8 y 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Elohim caminó a él. Nos están escribiendo la escritura al decir Noé, varón justo, justo en sus generaciones. Noé permaneció dentro de esa casa. Noé era justo, justo y perfecto. Esteban, te estás alejando del micrófono. No era justo y perfecto en sus generaciones. Cuando nos están escribiendo que no era justo y perfecto en sus generaciones, acordémonos, si era justo y perfecto, tiene los frutos. Frutos de justicia. Los frutos con los que se adorna esta casa de Elohim. Tiene los frutos de justicia Noé. Y cuando nos dice que tiene los frutos de justicia, entonces Noé es apto para adornar esta casa. Para que se quede ahí, en esa casa, que ya no se va a mover más. ¿Por qué? Porque en esa casa nos está describiendo que pasan los días. Pasa el primer día, pasa el segundo día, pasa el tercer día, el cuarto día. Están pasando los días en esta casa. Y solamente los hombres que tengan justicia serán justificados delante del Padre. Y estos hombres permanecerán en esa casa para siempre. No serán removidos. De ahí mismo nos está describiendo, vamos al Salmo capítulo 90. Versículo 1 al versículo 4. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Elohim. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Ay, perdón, estoy leyendo mal, perdón. Porque lo vuelvo a leer. Dice, oh Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Elohim. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Ahí nos está describiendo en este salmo, nos describe acerca de la vida del hombre. Y si le ponemos mucha atención, nos dice, Señor, tú nos has sido refugio en generación y generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra, el mundo, y desde el siglo hasta el siglo tú eres Elohim. Vuelves al hombre, vuelves al Enosh hasta ser destruido. Y le dices a los Ben Adán, convertíos, convertíos hijos de los hombres. Pero acordémonos, mis hermanos, que le está mencionando. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, hasta ser destruido, y le dices a los que quedaron, arrepentíos hijos de los hombres. ¿A quiénes destruyó en Génesis? En Génesis capítulo 6. ¿No nos dice que a todo lo que había creado, desde el hombre hasta la bestia? ¿Y quiénes fueron los que quedaron? ¿No fue Noé y su familia? ¿Y los que en el arca entraron? De los cuales nos dice que a los que entraron en el arca, Noé y su familia, les dice, arrepentíos, ven a Adán, hijos de los hombres. Mientras que a los que fueron destruidos, los destruyó. Y nos dice que así sucede, pasó el día totalmente, pues nos escribe en el verso 4, porque 1,000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Y nos está hablando en tiempo pasado, un día delante de ti nos determinas, en el cual nos dices, arrepiéntanse. Aprendan qué es lo que tienen que hacer, hagan obras de justicia, entiendan la escritura, pero si nosotros no atendemos, entonces llega la noche y nos destruye. Entonces se cumple lo que dice aquí, porque 1,000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, pasó, y como una de las vigilias de la noche. Haceslos pasar como avenida de agua. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana y a la tarde, y a la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos conturbados. Y cuando nos está mencionando esto, son como la flor que a la mañana crece y se expande, se desarrolla, pero a la tarde es cortada. No dice que se muera por sí sola, dice que es cortada. ¿Quién la cortó? ¿A la noche? ¿Elohim? Elohim es el que la corta. Acuérdense que aún, hablándonos acerca de la tierra de Israel, también se le determinó un día. Una vez que entraron en la tierra de Canaán, se les advirtió desde temprano. Vamos a Jeremías capítulo 7. Es Jeremías capítulo 11, perdón, mis hermanos. Versículos 6 y 7. Al oído, por favor. Sí. Perdón. Jeremías 11, 6 y 7, ¿verdad? Sí. Y el Señor me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de ese pacto y ponedlas por obra, porque solamente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Ahí nos está diciendo claramente que desde temprano. ¿Cuándo es desde temprano? ¿Desde qué tiempo nos están manejando? ¿Desde qué tiempo nos está manejando cuando dice que desde temprano? Porque con eficacia protesté a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto. Es cuando comenzó el día para la tierra de Israel. Cuando los hizo subir de la tierra de Egipto, en ese momento les comenzó a advertir, anden de día, anden en justicia, anden en honestidad. Cuando los hice subir de la tierra de Egipto, les dice, a lo que posteriormente nos menciona, mas no oyeron mi voz, porque se los dijo madrugando desde temprano, oíd mi voz. Escuchar mis mandamientos. Acordémonos que Israel le dice claramente en Deuteronomio capítulo 28, versículo del 1 al 4. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor, tu Elohim, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti esas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz del Señor tu Elohim. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Ahí nos está describiendo si vos mis mandamientos, mis estatutos y decretos que yo te ordené, entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Bendito en tu entrar, bendito en tu salir, bendito en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias, en el campo, en tu certeza de amasar, en todo serás bendito. Mas si no oyeres a mi voz, entonces vendrás a ser maldito. Y si te apartares de todas estas cosas, entonces yo traeré una nación de lejanas tierras y te destruirá. A Israel se le advirtió desde temprano y sin cesar, porque los profetas desde Moisés les advirtieron que era lo que tenían que estar. Y cuando nosotros empezamos a mirar y vemos ya ahora en el tiempo de Israel, vemos que cuando nos da la estructura acerca de los cielos, el sol y la luna y las estrellas, nos dice que el pueblo debe de andar de día. Al andar de día debe de andar en toda luz del sol, honestamente, totalmente, guardando sus mandamientos. ¿Pero qué? Mientras el sol está alumbrando, las estrellas también están ahí. Las estrellas también están ahí y la luna también. Pero a diferencia de que no se miran. No se miran porque la luz del sol, esa enseñanza, esa justicia que emana de esta luz del sol, no permite que se vean las estrellas, pero ahí están. Y también emiten una luz, pero más pequeña. Ahí están estas estrellas. ¿Qué quiere decir? La Escritura nos dice en el Salmo capítulo 84, verso 11. Todo lo que estamos viendo no es literal. Salmo 84:11, porque sobre el escudo es el Señor, gracia y gloria dará el Señor, no quitará el bien a los que andan en integridad. Ahí nos está diciendo, porque sol y escudo es el Señor. Así es, mi hermano Damián. Nos está describiendo aquí y nos dice, porque sol y escudo es el Señor. Y cuando nos describe, porque sol y escudo es el Señor, es porque de él emana esa luz que alumbra a todo hombre, para que se comporten y hagan según su voluntad. Si el hombre hace según su voluntad, según su palabra, va a vivir de día, pero las estrellas ahí van a estar. Estas no se quitan. Porque nos está describiendo que vamos a andar en el conocimiento de quién, del Poderoso. ¿Pero quiénes son los que nos advierten? Las estrellas. Estando ahí las estrellas, los cielos nos advierten, esas nubes y esas estrellas nos derraman de su lluvia o nos dan de su luz. Acordémonos que Daniel nos describe en Daniel capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahí Daniel nos está describiendo, más los que enseñan a la multitud vendrán a ser como estrellas a perpetua eternidad. Si declaran esa justicia verdadera del Padre, entonces están ahí como estrellas para siempre. A perpetua eternidad. Y cuando nos describe que viene a ser a perpetua eternidad, es porque se encuentran ahí. Vayamos viendo, mis hermanos, cómo nos está describiendo acerca de esta justicia. Todos estos varones, así como Noé, que fue pregonero de justicia, un varón justo, un varón con el cual se adornó esta casa, con el cual esta casa vino a fundarse, a quedarse puesta para ser casa del Poderoso. De lo mismo nos está describiendo ahora acerca del pueblo de Israel. Nos dice que en ese tiempo de Israel no podemos generalizar y decir ninguno se salvó. No podemos hacer eso, porque aún cuando leemos el libro de los Hebreos, ¿qué nos empieza a describir en cuanto a la fe? ¿De cuántos personajes nos empieza a hablar? Díganme algunos, mis hermanos. De Enoc y de Abraham. Cuando nosotros miramos Hebreos, capítulo 11, acuérdense que para que ellos hayan tenido fe debieron de haber tenido justicia. Pues nos está describiendo que en la justicia del Elohim se descubre la fe. Se descubre ese conocimiento que vamos adquiriendo poco a poco. Por medio de la justicia, y la justicia es su palabra, su conocimiento. Por eso todos estos varones y todas estas mujeres que nos está describiendo aquí en Hebreos, dice que alcanzaron fe. Ellos son un número muy pequeñito porque está describiendo. Y si pusiéramos los nombres de todos los que obraron conforme a la justicia o conforme a la fe, no nos alcanzaría para describirlo. Hebreos capítulo 11, versículo 30 al versículo 32. Saltándonos lo que ya desde antes nos está contando que tuvieron fe. Adelante, mi hermana. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Ahí nos está escribiendo. Y nos dice, por fe cayeron los muros de Jericó y rodearon 7 días por la fe Rahab. La ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Y está hablando de muchas personas que vienen a ser sobresalientes. Pero ¿cuántas personas vinieron a existir de las que no dice que sean sobresalientes y sin embargo dice que obedecieron los mandamientos? Tenemos también a Ruth, la moabita, tenemos a Noemí, tenemos a muchísimos de los cuales nos está describiendo que todos ellos, en todos ellos fue hallado fe. Y para ser hallado fe, acordémonos que nos dice, mas el justo por la fe vivirá. Y si nos describe de todos estos varones y de todas estas mujeres, es porque había justicia en ellos, porque había ese conocimiento del Poderoso con el cual alcanzaron la fe y obraron por medio de esa fe que habían aprendido. Es ahí donde nos está describiendo que todos ellos andaron de día en su tiempo. En Jeremías nos dice, a Israel se le amonestó desde temprano y sin cesar, por medio de estas estrellas que andan en esa luz del sol. Mas sin embargo, para el tiempo de Jeremías, el tiempo de Isaías, ¿cuál era la conducta de ellos? ¿Qué nos está describiendo? ¿Cómo andaban? Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 2. Al 6, mi hermana, por favor. ¿2 al 6? Sí. Oye, cielos, y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. De la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ahí nos está describiendo acerca de Israel. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron en contra de mí. El Poderoso les anunció desde temprano qué era lo que tenían que hacer, mas sin embargo no lo oyeron, no oyeron a sus palabras. Y como no oyeron a sus palabras, entonces les llegó la noche a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque nos describe, toda cabeza está enferma, desde la punta del pie hasta la cabeza no hay nada sano, todo está enfermo. Y por cuanto nos dice que todo estaba enfermo porque andaban en pecados, pues les dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor y le provocaron a ira al Santo de Israel y se tornaron atrás. En ese momento, cuando hicieron todas estas cosas, llegó la noche. Al llegar la noche en cada uno de ellos, ¿qué sucede automáticamente? Aparece la luna y salen las estrellas. ¿Qué son esas estrellas que salieron aquí sino los profetas? Los profetas que llegaron a anunciarle. Los profetas que salieron a anunciar al pueblo su pecado, su maldad, y a anunciarles que si no cambian, entonces les iba a llegar esa destrucción, les iba a llegar la conclusión de los tiempos. Nos está diciendo ahí, tengan cuidado, deben de hacer esos frutos de justicia. Entre ellos nos está describiendo que David en su tiempo, fue un varón justo. Porque a pesar de que cometió pecado, vino y se arrepintió delante del Poderoso. Y nos está diciendo que no tarda su venida, antes es paciente para que todos procedamos al arrepentimiento, para que el hombre ya diga, ya basta de seguir en la misma conducta, ya basta de seguir en el mismo pecado, y cambie su forma de ser, moldee su estructura mental, que ya cambie, que ya razone. Entonces nos describe que en este tiempo David, Sansón, y cada uno de estos tuvo justicia, cada uno de ellos permanecieron en esta casa, donde hasta hoy en día se encuentran. Y es sencillo mencionar que hasta hoy en día se encuentran en esa casa, ¿por qué? Porque el Elohim no es Elohim de muertos, sino de vivos. Por eso dice Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cada uno de ellos está esperando la promesa. La promesa de recibir esta tierra en heredad, de habitar en esta casa del Poderoso para siempre. Por eso nos está describiendo con respecto a esto. Cada uno de estos tiene frutos de justicia y permanecerá en esta casa. Pero nosotros habitamos durante un tiempo, hablando en este cuerpo literal, en este cuerpo material habitamos durante un tiempo. Si nosotros no tenemos esa justicia, vamos a venir a perecer, porque un día se nos ha dado para que nosotros comprendamos las escrituras. Un día se le ha dado a todo el gentilismo, a todos los gentiles, van a cumplir lo que está escrito. Y si este pueblo gentil que ahora llegando no cumple lo que está escrito, entonces vivirá de noche, por un tiempo vivirá de noche, hasta el momento en el que el poderoso lo determine. Acordémonos que nos está mencionando que el Mesías va a llegar como noche, en la noche para aquellos que duermen. ¿Por qué van a estar durmiendo? Por cuanto no hicieron su voluntad, por cuanto estarán en pecado. Por eso van a estar durmiendo, por eso habla de su venida de noche, porque nos está determinando un día. Cuando ese día concluya, entonces Él llegará. Porque las cubas nos está diciendo Joel, y la maldad de ellos es mucha en la tierra. Nosotros nos está describiendo que debemos hacer esos frutos de justicia. Si tenemos frutos de maldad, entonces nos destruirá. Por eso nos empieza a describir aquí, y nos determina también un día. Jeremías les advirtió y les dijo, vamos a Jeremías capítulo 6. Jeremías, capítulo 6, versículo 4 en adelante. Bueno, dice así: anunciad guerra contra ella, levantaos y azotémosla a mediodía. Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos la noche. Porque dijo el Señor de los ejércitos: cortad árboles, levantad vallas contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte de mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo el Señor de los ejércitos: del todo rebuscarán como David el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de ira del Señor, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente. Porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice el Señor. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan de mi pueblo con liviandad diciendo: paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado. No han tenido vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice el Señor. Así dijo el Señor: parad en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: hasta ahí no estaremos. Nos está describiendo aquí, nos dice, si le ponemos mucha atención, nos está hablando aquí Jeremías acerca de lo mismo, de que ya venía a concluir su nación. Pues nos dice allá: porque se les anunció desde temprano, no quisieron oír. Por lo tanto, nos dice en el verso, en el capítulo 4, denunciad guerra contra ella, y subamos hacia el mediodía. subamos al sur y se levanta guerra contra ella. ¿Por qué se va a levantar la guerra con Jerusalén? Hay de nosotros que va cayendo el día. Hay de nosotros que va cayendo el día, y no se refería a que ya el día se estaba haciendo tarde como de algo literal, sino que esa expresión, y va cayendo el día, es en realidad, cuando nos dice va cayendo el día, es porque las obras que ellos estaban haciendo eran injustas. De tal manera que nos dice va cayendo el día, denunciad guerra, levantaos y subamos hacia el sur. Hay de nosotros que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se ha extendido. Levantaos y subamos de noche y destruyamos sus palacios. Porque así dijo el Señor de los ejércitos, cortad árboles y extenderlos, extender baluarte junto a Jerusalén. Esta es ciudad que toda ella ha de ser visitada. Y cuando describe esta ciudad que toda ella ha de ser visitada, ¿se acuerda de lo que leíamos ayer? El maestro describe cuando llegó a Jerusalén y se puso a llorar en la ciudad y les dijo, Jerusalén, Jerusalén, que no conociste el día de tu visitación, porque todo esto te es escondido. Mas vendrá la hora cuando serás rodeada de ejércitos, te cautivarán y te destruirán. Eso ya lo anunció el maestro acerca de Jerusalén en su tiempo, que iba a ser destruida en el año 70. Ahora nos está diciendo que Jeremías hace lo mismo aquí, y les describe, porque así dijo el Señor de los ejércitos, cortad árboles y extender baluarte junto a Jerusalén. Esta es la verdad, que toda ella ha de ser visitada, violencia hay en medio de ella, como la fuente que nunca cesa de manar sus aguas, así nunca cesa de manar su malicia, dice, injusticia y robo se oye en ella, continuamente en mi presencia, y enfermedad y herida, y todo eso es simbología, injusticia y robo, de tal manera que ellos andaban en pecado, estaban enfermos, estaban heridos de esa plaga maligna que era su mismo pecado que estaban haciendo, de lo cual nos está mencionando. Corrígete, Jerusalén, por parte mi alma de ti, porque no me dio tu tierra. Así dijo el Señor de los ejércitos del todo, te buscará como a David. El resto de Israel, ¿qué hizo? Que todas las cestas de higos se puso como David, a ver qué gente era la que hacía la justicia. Y los que hicieron la justicia, ¿qué nos describe? Concluyó el día. Y cuando concluye el día, entonces llega Nabucodonosor y los destruye. En el año 606, destruye Nabucodonosor, pero quedó un poco de gente, a esa gente que quedó, a la cual Jeremías le dijo, vayan a Babilonia, porque allá preservarán vuestras vidas, ya no pasará nada. A esa gente les dijo, arrepentíos, hijos de los hombres. Arrepentíos, hijos de los hombres, les describió a ellos. Por eso es que nos determina un día, nos determina un día a todos los hombres, para que en ese día se nos advierte desde temprano para que cumpla su palabra. Por eso nos está mencionando aquí en Jeremías, en el capítulo 6, versículo 22, así ha dicho el Señor, he aquí que viene pueblo de tierra de tierra del norte, y gente se matará de los cantones de la tierra, arco y escudo arrebatarán, crueles son, que no tendrán misericordia, sonará la voz de ellos como la mar, y montonarán a caballos como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sion. Es ahí donde nos están mencionando cómo es que venía esta nación de Babilonia para pelear contra Judá, porque la orden del Poderoso era que había concluido su día, y entonces les llegaba la destrucción, porque estaba escrito que el Poderoso ya no los iba a destruir con agua. A Noé le dijo, mientras que la tierra exista, va a haber un principio de siembra y de cosecha, de día y de noche. De la misma manera nos dice, de frío y de calor, de verano y de invierno. Mientras que es verano, ¿qué sucede? ¿Los frutos? Los frutos se siguen produciendo. Pues nos dice que Miqueas capítulo 7, versículo 1, ¿cómo dice? Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no ha quedado racimo para comer. Mi alma desea los primeros frutos. Ahí nos está describiendo, estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han levantado lo último de la vendimia. ¿Por qué hablar de los frutos del verano? Porque en el verano es donde se producen los frutos. En el verano es donde todo esto se produce, porque hay lluvia abundante. Hay lluvia abundante en el verano y entonces la tierra empieza a producir estos frutos. Por eso nos empieza a describir que siempre debe de haber estos frutos en la casa de Elohim. En la casa de Elohim debe de haber siempre estos frutos que nos está describiendo aquí. Estos frutos de justicia en cada uno de nosotros. Porque si aún vemos lo que está diciendo Miqueas les dijo, ¡ay de mí! Porque hubiese querido comer los primeros frutos. ¿Cuáles son los primeros frutos? Cuando entran a la cosecha levantan todo lo mejor. Primero levanta todo lo mejor. Después levanta todo lo que quedó. Y por último entran algunas personas a recoger lo que haya sido tirado en el suelo. De esta misma manera, cada uno de nosotros empezamos a mirar que aquí el profeta ya no encontró qué comer. Ya no encontró qué fruta comerse. Y el profeta, al no encontrar qué fruta comerse, dice que encontró solamente espinos y cardos. ¿Por qué? Porque este profeta era dado también a Israel. E Israel también ya estaba de noche. Pues nos lo está describiendo el versículo 3 y 4, mi hermana, por favor, de ahí mismo. 3 y 4. Sí. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el enojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. Ahora será tu confusión. El día de tu castigo te llegará. El más recto viene a ser un espino. Y el mejor de ellos, como un zarzal. No sirve para nada. Y si no sirve para nada, entonces vendrán a ser destruidos. Porque su día pasó. Porque viven de noche. Y es eso que esa estrella salió en su lugar a anunciarles esa maldad. Pero ellos no se quisieron arrepentir. Por eso es que les llegó la destrucción. Por Asiria. Asiria destruyó al reino del norte, que es a Israel, en el año 722. Como también le llegó su destrucción a Judá en el año 606. Cuando el profeta Jeremías les habló y no quisieron oír. Y como no quisieron oír, entonces también concluyó su día. Entonces oscureció para cada uno de ellos. Por eso nos está describiendo con respecto a esto. Mas todos los que quedaron, todos los que escucharon la voz del Poderoso, todos los que produjeron estos frutos de justicia, quedaron en esta casa. Todos ellos quedaron en esta casa tal cual lo está diciendo el maestro. El maestro les dijo, ahí en Juan capítulo 8, Año 722, atacan los asirios de Israel y los destruyen. Y año 606 llega a Babilonia y destruye la tierra de Judá. Vamos a Juan capítulo 8. Versículo 32. Al versículo 36. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yeshua les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces ahí nos está describiendo cómo es que por medio de esta libertad, que es su verdad, su palabra, cuando el hombre realmente se aparta de su pecado, entonces le está diciendo que va a perder esta casa para siempre. Y cuando nos está diciendo que para siempre, no es nada más el momento en el que vivimos sobre esta tierra, sino que nos levantaremos y heredaremos esta casa. Esta casa estaremos aquí para siempre. Por eso nos está diciendo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una vez que vengamos a ser libres de la esclavitud, la cual es el pecado, entonces permaneceremos en esta casa haciendo frutos de justicia. De la misma manera que permanece ahí Sansón, permanece ahí David, permanece ahí Rahab, permanece Noah, permanece Abraham, permanece Isaac, permanece Jacob. Cada uno de estos varones permanecen en esta casa. Por eso nos está describiendo que esta casa está con esa justicia de cada uno de nosotros. Justicia. ¿Pero qué de los que pecaron? Todos ellos nos dicen: no permanecerán en la casa para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué decir para siempre? Porque mientras estamos en esta tierra, está escrito: dejad crecer junto la cizaña con el trigo. Aparentemente, todos estamos aquí, todos los que nos reunimos, aparentemente todos pertenecemos a esa casa. Pero dice que no va a ser por mucho tiempo, porque es necesario comparecer delante de Elohim para saber si hicimos obras de justicia o si no hicimos obras de justicia. Si no hicimos, entonces dice que seremos destruidos. No permanecemos en casa para siempre. Pero si hicimos esas obras de justicia, entonces permaneceremos en esta casa para siempre. Y entonces los días no pasarán más en nosotros. No pasarán ya más los días. Porque nos está describiendo. Vamos nuevamente al Salmo capítulo 90. Versículo en adelante. 3 y 4, por favor. Salmo 90, versículo 3 y 4. Ok, dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Dice: convertidos hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de noche. Vuelves al hombre hasta ser destruido. Y le dices a los que quedaron arrepentidos: hijos de los hombres, porque vuelve a comenzar este día. Vuelve a comenzar este día para los hijos de los hombres. Por eso nos describe el versículo 4, porque mil años son como el día de ayer. y nos dice como el día de ayer, porque nos está hablando de la destrucción, de cuando los destruyó. Entonces nos está mencionando la Escritura y nos dice en el mismo capítulo 90, versículo 3 y 4, vuelve el hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Es ahí donde nos está describiendo que son como el día de ayer, que se pasó, que se acabó, que fueron destruidos. Por eso nos habla en tiempo pasado. Versículo 5. Haceslos pasar como avenida de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos conturbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti. Si él pone sus maldades delante de su rostro, no queda otra más que los destruya. Por eso le está mencionando, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, los días de nuestra edad, los días de nuestra edad son 60 años, que si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza, es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. ¿Quién conoce? Y le está preguntando, ¿quién conoce, le dice, la fortaleza de tu ira y tu indignación según debes de ser temido? ¿Quién la conoce? Todo varón que no se pone a pensar, o toda mujer que no se pone a pensar que desde tiempos antiguos ha estado la casa del poderoso, y en esa casa ha pasado la noche y el día, generación tras generación. Ha pasado la noche y el día, y solamente en la casa han quedado aquellos que han hecho su voluntad. Por eso nos describe ahí en Juan capítulo 14, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y lo describe en ese tiempo presente. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y sabemos que la casa son los cielos y la tierra. Esas moradas que están ahí están permanentes, que están esperando que sean levantadas, que sean levantadas de su sueño en el que ahora están, que es ese estado de descanso, de muertos. Pero murieron todos ellos con la promesa de que se iban a levantar, con la promesa de que se iban a levantar para habitar en esta casa para siempre. Esa fue la promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los que tuviesen justicia, iban a habitar en esta casa para siempre. Porque es lo mismo que nos está describiendo Hebreos. Hebreos nos dice que nos hemos acercado a ese monte de Sion, a Jerusalén la celestial, a la ciudad del Dios vivo. Y también nos está describiendo ahí en Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 25 al versículo 29. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Elohim agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Elohim es fuego consumidor. Ahí nos está describiendo y nos dice la voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado diciendo aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Y esta palabra, aún una vez, declara la mudanza de las cosas. ¿Qué quiere decir? Que ahorita estamos cada uno de nosotros, y pareciera que cada uno de nosotros formara parte de esta casa en justicia. Pareciera que así fuese, pero nos está diciendo, si no escaparon aquellos que les habló desde la tierra, mucho menos escaparemos nosotros, que nos está advirtiendo desde los cielos. Y veíamos ayer que si Él nos ha permitido conocer todas estas cosas, no vamos a tener escapatoria. No vamos a poder decir yo no sabía. Si no escaparon aquellos que les habló desde la tierra, mucho menos escaparemos nosotros que nos habla desde los cielos. Y esa palabra aún una vez declara la mudanza de las cosas para que queden las cosas que son firmes. Así que tomando el reino inmóvil, retengamos. ¿Por qué habla de retener? Porque no es cuestión de venir un año, dos años, de estar guardando su justicia, de estar cumpliendo su palabra un año, dos años, sino desde el momento en el que la conocemos hasta nuestra muerte. Retengamos hasta el fin. Y esta palabra aún una vez declara la mudanza de las cosas movibles como de las cosas hechas, para que queden las firmes. Así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos Elohim, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Elohim es fuego consumidor. Ayer les decía a los hermanos, imagínense que venía o que viniese el Mesías mañana mismo. ¿Qué dirían todos vosotros si supiéramos que viene al rato? ¿Qué cada uno decir? Imagínense que viniese al rato. ¿Cuántos de vosotros nos evaluamos a sí mismos para decir, vamos a adquirir vida? ¿Cuántos de nosotros, de nuestra misma conciencia, porque si le digo al hermano, juzga al otro hermano, habrá injusticia quizás en alguno en otro a la hora de pronunciar alguna palabra, pero júzguese cada uno a sí mismo. Que su conciencia de cada uno le diga, ¿alcanzará salvación? Y si se juzga cada uno conforme a los hechos, entonces, mis hermanos, pensemos que el Mesías viene el día de mañana o viene el día del rato. De tal manera que cuando nosotros pensemos en nuestro actuar, pensemos en qué es lo que vamos a hacer, en si realmente estamos obrando de una manera recta, o si no, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón, a la mente, sabiduría, que miremos atrás a los antiguos. ¿Cómo es que no fueron perdonados? Mucho menos nosotros seremos perdonados por el conocimiento que se tiene. Antes vendremos a perecer delante de Él. Si hoy como nada, en realidad se oye como nada, pero ya depende de cada uno de nosotros y de nuestra conciencia, pues como bien dijo Saulo, nosotros tenemos esa obligación de advertirles. De ustedes depende el meditar en sus conciencias si realmente están haciendo voluntad poderoso para tener los frutos de justicia y poder adornar así esa casa de Elohim, para poder permanecer en ella. Pues nos dice aquí Saulo en Corintios, ahí en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8, al 11. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ser agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Mashiach, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Elohim le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Ahí nos están mencionando claramente cómo es que Saulo dice: trabajo nuestro es advertirles. Por tanto, les dice, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y está hablando del cuerpo, de esta cabaña terrenal, porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Estando pues poseídos del temor del Señor, persuadimos a los hombres. Estando pues, aquí usa una palabra curiosa, poseídos del temor del Señor. ¿Quién es el que está poseído del temor del Señor? Saulo era uno de ellos, porque sabía muy bien y tenía temor de abrir su boca. Tenía temor a la hora de actuar, para hacer toda obra de injusticia. Tenía temor para hacer eso. Él decía, no es posible que yo venga a ser reprobado. Por eso le dice, aquellos que tenemos el temor del Señor, os amonestamos, les dice aquí. Estando pues ya poseídos del temor del Señor, persuadimos a los hombres, mas a Elohim somos manifiestos. Y espero que también en vuestras conciencias somos manifestados. Prácticamente nosotros les advertimos y su conciencia debe de redarguir en cada uno de vosotros para presentarse delante de Elohim. Y mencionaba mi hermano Miguel, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno llama la atención? Cuando uno llama la atención y a la gente no le parece, como nunca le ha parecido desde tiempos antiguos, porque ¿qué le hicieron a los profetas, mis hermanos? Los profetas que les dijeron, arrepiéntanse, dejen esa manera de vivir, esa vida que tienen, ¿qué les hicieron? Ahí nos está mencionando cómo es que los asesinaban. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le digan las cosas que hace mal. La gente no alcanza a entender que ese es el amor. Que alguien le diga a otro las cosas que hace mal, para que éste se arrepienta delante del Elohim. Pero eso no lo entiende la gente. Antes la gente, cuando se dice su mal, se ofende. Cuando se le dice su mal, nos dejan de hablar. Cuando se les dice su mal, buscan toda forma de defenderse. Eso es lo que hace la gente. Por eso el mismo maestro les dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 6, versículo 22 en adelante: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os apartan de ti y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas hay de vosotros. Okay. Gracias. Aquí nos está diciendo, gozaos en aquel día. Debemos de gozarnos cuando la gente hable mal de nosotros. Os vituperen, dice aquí, gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres a los profetas. A los profetas los mataron, los asesinaron, los apedrearon. Mas hay de vosotros ricos, porque tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que estáis hartos, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas. Mas a vosotros los que oís, digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. No está hablando de enemigos de allá afuera. Está hablando de que cuando uno le dice al pueblo su pecado, su mal, surgen como enemigos y nos dicen muchísimas otras cosas por causa de que no aceptan esos males de los cuales se les está llamando la atención. Así surgieron también las estrellas en la antigüedad y anunciaron al pueblo su pecado. Pero el pueblo no escuchó y viviendo ya de noche el poderoso los destruyó. Hoy en día, mis hermanos, de la misma manera, estas estrellas se encuentran entre nosotros, porque ya el tiempo es corto, y muchas de las veces no nos damos cuenta que vinimos a vivir también de noche nosotros. Entonces nos dicen estas estrellas, arrepiéntete, cambia ya tu manera de ser, porque está escrito que como ladrón vendrá en la noche y destruirá a los cielos y a la tierra. Pues lo describe a sí mismo en Pedro, segunda de Pedro capítulo 3. Versículo 8 al versículo 10. ¿8 al 10? Sí. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Por el día del Señor vendrá como la de la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es ahí donde nos está describiendo cuál es el fin de todo hombre. Está determinado también, Saulo nos dice, pasó la noche. ¿Por qué pasó la noche? Dice Saulo ahí en Romanos. Porque el pueblo judío acababa de ser destruido. Porque nos está diciendo que ya el tiempo de los gentiles estaba comenzando. Estaba comenzando este tiempo de los gentiles, estaba amaneciendo para muchos de vosotros. Como está escrito, levántate de entre los muertos y te alumbrará el Mashiach. Así de la misma manera hoy todavía mucho gentil se está levantando de ese sueño profundo para comenzar su día. Y de la misma manera nos está determinado un tiempo, como está escrito, hasta que entre la plenitud de los gentiles, y entonces vendrá el fin. Entonces llegará la noche para cada uno de nosotros, por eso nos describe aquí en Pedro. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y sabemos muy bien que esta destrucción no es a lo literal, no es a lo físico, sino que está hablando de cada uno de nosotros. Eso es lo que nos está mencionando Hebreos, acerca de remover las cosas una vez más, porque esta casa de Elohim pasará un día más por ella. De tal manera que nos está describiendo que el tiempo de los gentiles vendrá a terminar. Ese tiempo de los gentiles, una vez que termine, da comienzo nuevamente un nuevo día para Israel. Es un comienzo nuevo para Israel. Pues nos está diciendo, cuando vieres a la higuera reverdecer, saber que el verano está cerca. Israel tiene que comenzar nuevamente su día, como está escrito aquí en Romanos, capítulo 11, versículo 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Es ahí donde nos está describiendo que todo Israel tiene que volver a entrar. Una vez que se termine el tiempo de los gentiles, viene el Señor. Y una vez que venga Él, entonces nos determina que va a juntar nuevamente a su pueblo. Va a reunirlos en una sola nación. Tal como lo menciona nuevamente el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, versículo 21 en adelante. Y les dirás: así ha dicho el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Los lavaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron y los limpiaré, y me serán por pueblo y yo a ellos por Elohim. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra de mi que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario de ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, el Señor, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Ahí ya nos está describiendo cómo es que Israel vendrá a ser juntado nuevamente para habitar sobre esta tierra. Entonces, cuando esto suceda, nos describe que fluirán aguas. Así al igual que en este tiempo a nosotros se nos están permitiendo conocer estas aguas que separó el Maestro en ese día de la fiesta, en ese gran día de la fiesta en Sukkot, y nos dice: todo el que tenga sed venga a mí y beba, y yo le daré de beber de esas aguas. Todo el que crea en mí, como dicen las Escrituras, ríos de agua viva fluirán desde su vientre. En ese tiempo, cuando se ha reunido nuevamente la nación de Israel, nos está determinando que también van a tener un principio y un fin, pues este gobierno del Mesías va a durar únicamente 1000 años. Terminándose los 1000 años, entonces concluye este gobierno, pero nos dice que durante todo ese tiempo vamos a Zacarías, nos dice que va a fluir van a fluir aguas en verano y en invierno. Zacarías capítulo 14, versículo 7. Al versículo 11, por favor. Será un día, el cual es conocido del Señor, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Y el Señor será rey sobre toda la tierra, en aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Soa hasta Rimón al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Ananel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada completamente. Hasta ahí. Una vez que venga el Mesías y que empieza a reinar en su tierra y que junte a Israel en esta tierra, nos está describiendo, y será un día el cual conocido del Señor, que ni será de día ni de noche, mas acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad hacia el hacia la mar oriental y la otra mitad hacia la mar occidental, en verano y en invierno. En este tiempo nos está viendo que da esa agua de vida hacia un lado y hacia el otro, hacia las naciones que se encuentren de un lado y hacia las naciones que se encuentren del otro. Pues nos está describiendo, y el Señor será rey sobre toda la tierra, de manera que cuando el Mesías gobierne, fluirán esas aguas en invierno, en verano y en invierno, hacia las naciones de un lado y hacia las naciones del otro. De manera que nos dice Isaías, y él gobernará de nación en nación y corregirá a muchos pueblos. Es por eso que nos está mencionando que nosotros, que ahora que tenemos esta oportunidad, nos describe que debemos esforzarnos por tener esos frutos para poder adornar la casa de Elohim, para poder ser parte de esta casa, de este reino incomovible. De esta manera seremos sellados, justificados, y no seremos destruidos, porque mientras estábamos en otro tiempo, mientras que andábamos en los placeres de la carne, fructificábamos nosotros para el mal, para vergüenza. Pero ahora que hemos conocido a Yeshua el Mashiach, nos hace llevar frutos para Elohim, frutos de vida y paz, como nos lo está mencionando Saulo, ahí en Romanos. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 17 en adelante. ¿Puedes repetir la cita, por favor, hermano? Romanos capítulo 6, versículo 17 en adelante. Pero gracias a Elohim, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertos del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Elohim, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Mashiach Yeshua, Señor nuestro. Es ahí donde debemos entender. Debemos entender cómo vivíamos antiguamente. En pero gracia a Elohim, que aunque fuiste siervos del pecado, nosotros también éramos siervos del pecado, porque obrábamos según las concupiscencias de nuestra carne, y andábamos en los pensamientos de nuestra carne, siendo por naturaleza enemigos de Elohim. De lo cual ahora nos dice, pero gracias a Elohim, que aunque fuiste siervos al pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados, y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Venimos a ser siervos de la justicia, para servir a la palabra del Poderoso. Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad, presentaste vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santidad, presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Bien que hicimos todas esas cosas allá, y todas esas cosas fuimos sujetos a ellas, de tal manera que en la carne buscábamos la injusticia de cada uno de nosotros. Pero ahora nos dice, ahora sed sujetos a la justicia de Elohim, porque cuando fuiste siervos del pecado, éramos libres de la justicia que viene de Elohim. ¿Qué fruto pues tenías de aquellas cosas, de las cuales ahora os avergonzáis? Porque nos está describiendo que muchos de nosotros, siendo borrachos, siendo idólatras, siendo maledicientes, siendo abominables delante de Elohim, ahora nos está describiendo que tenemos que cambiar, ahora librados del pecado. Pero nosotros no podemos ser libertados del pecado si aún lo estamos cometiendo. Eso es por eso que nos dice, tenemos que ser siervos de la justicia. ¿Y alguien que es siervo puede hacer lo que guste? ¿Puede desobedecer a su patrón? ¿Puede desobedecer si es siervo? Antes nos está diciendo ser sujetados. Y para sujetarnos a la justicia, no podemos desobedecer, no podemos hacer lo que nos plazca. No podemos decir ahorita sí y al rato ya no. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos Elohim, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna, que es lo que estamos buscando. Mi hermana Gisa Morano, ¿tienes una pregunta, mi hermana? ¿Cómo ser libre del pecado? Así es, decía uno de mis hermanos acá, mi hermano Ismael, por medio de la verdad. ¿Por qué por medio de la verdad? Porque aún a Israel se le entregó una ley que los confundió, que hizo producir en ellos cardos y espinos. Ahora a nosotros nos está mencionando el Maestro, que obremos en toda piedad, que obremos de otra manera, de tal forma que lo que se nos ha dado a nosotros nos dice que viene a liberarnos de todo pecado. ¿Por qué? Porque nos enseña cómo vivir adecuadamente, porque nos enseña realmente cuál es el amor que debemos de profesarnos los unos con los otros, de tal manera que entendamos las Escrituras para salvación nuestra. De esta manera, si nosotros nos sujetamos a la instrucción que el Mesías nos está proporcionando, no como mirando nada más lo que él vino a hablar ahí en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sino como él mismo dijo, el que crea en mí, como dicen las Escrituras, no anteponiendo ningún pensamiento de hombre, sino lo que él nos trata de decir de los tiempos antiguos, analizando las Escrituras de tal manera que nos permite entender cómo obtener la vida eterna, ¿Cómo obtener esta vida eterna? Porque en el tiempo en el que llegaron los profetas y quisieron darles a entender, no pudieron entender muchos de ellos. Ahora nosotros nos está diciendo que por medio de su espíritu, por medio de su palabra, nos ha permitido entender cosas que estaban escondidas desde la fundación de los tiempos, para que podamos obedecer a esta fe, a una fe que no es nueva, que no es del Mesías para adelante, que no es de los discípulos para adelante, sino una fe que ha estado desde el principio de los tiempos, desde que se creó los cielos y la tierra. Nos ha permitido acercarnos a esta fe para que obremos según su voluntad, en santificación y como fin la vida eterna, que eso es lo que queremos obtener. Por eso es necesario presentarnos delante de Él de esta manera, como personas que realmente tengan estos frutos en sí mismos. Como nos dijo Filipenses, sed llenos de todo fruto, de todo fruto de justicia. Nosotros, como esta cabaña literal, tenemos que ser frutos de todo, tenemos que ser llenos de frutos, de estos frutos de justicia. Y a su misma vez, nosotros tenemos que quedarnos en la casa de Elohim, porque está escrito que en la casa muchas moradas hay, y estas moradas tenían que tener justicia, porque son los frutos que Elohim quiere en su casa, donde Él quiere morar. Por eso nos está mencionando Santiago, capítulo 3, versículo 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es ahí donde nos están mencionando que si alguno es sabio, nos describe desde el verso 13 que si alguno es sabio y avisado entre vosotros, muestre por su buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Porque si tenéis celos amargos, amarga conciencia entre vosotros en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, diabólica, porque donde hay envidias y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría que desciende de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida, y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Eso es lo que tenemos que entender, que si queremos estar en esta casa como adornos, como frutos dignos de permanecer aquí, tenemos que tener justicia, porque eso es lo que nos va a dar la vida. Si nosotros tenemos justicia y ponemos por obra esa justicia, vendrá a ser fe para nosotros, porque en la justicia de Elohim, vamos a Gálatas, es Romanos, mis hermanos, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Elohim se revela por fe y para fe. Más el justo, la fe vivirá. Porque en la justicia, porque en su palabra, en la justicia de Elohim se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo, la persona que haya encontrado ese conocimiento y que lo haya puesto por obra, este vivirá. Por eso Abraham nos describe que cuando escuchó la voz del Poderoso y vino y puso por obra lo que le fue ordenado, entonces alcanzó justicia delante de Elohim y fue declarado como amigo de Elohim. De la misma manera, todos estos varones que al paso del tiempo han pasado los días en la casa de Elohim, y a pesar de que han pasado los días, todos estos varones conocieron cuál era el temor hacia Elohim, con el cual debían de temerle para permanecer en esta casa de él, porque pasaron los días, días no literales, días en los que nos describe que se le dio un tiempo para conocer, y cada uno de ellos quedaron en esta casa, cada uno de ellos hicieron la voluntad del Padre, porque al paso del tiempo venían muriendo según las destrucciones en sus años, pero siempre quedaba un puñado de gente, pues aún de Israel nos dice, si no nos hubieses dejado un remanente como Sodoma vendríamos a ser, y semejantes a Gomorra, por eso nos dice que siempre ha quedado un remanente, un pequeño pueblo en el cual ha guardado sus mandamientos. De la misma manera quedará poco pueblo de los gentiles. Vemos que muchísimas naciones están conociendo de él. Pero aún en su juicio, cuando él determine el juicio a cada uno de ellos, cuando se comparezca delante de él, vendrán a ser pocos. Vendrán a ser pocos los que estén ahí. Por eso dice que angosta es la puerta y pocos entran por ahí. Ancha es la puerta, donde muchos entran ahí. Es por eso que nos está mencionando esto la Escritura, para que nosotros corrijamos nuestro camino, porque este día que nos está determinado es para que nosotros permanezcamos en esta casa, y no nos salgamos de ella, ni tampoco seamos echados fuera. Porque el que sea siervo no permanecerá en esta casa, mas el que sea libre permanecerá en esta casa para siempre como fruto agradable delante de Elohim. Es por eso que nos está describiendo esto, mis hermanos. Dice mi hermano Miguel, pero ahí está mal, porque yo soy salvo por la sangre del Mesías. Si peco es un error mío, porque ya pagó por mis pecados. Esto lo expresa mi hermano Miguel para hacernos razonar. Para hacernos razonar lo ilógico que vienen a ser esas palabras. ¿Cómo es que nosotros podemos decir, ya somos salvos? Si nosotros dijéramos, ya somos salvos, y no tengo de preocuparme porque el Mesías ya pagó por todos mis pecados, ¿estaría crucificando al Mesías? Año con año, y pecado tras pecado. Pero en realidad nos dice la Escritura que Él pagó una sola vez y para siempre. De ahí para adelante, cualquier hombre que vuelva a cometer pecado por voluntad propia ya no queda más sacrificio por pecados, sino una expectación de juicio y hervor de fuego. Por eso nos dice que temamos a Elohim, porque Él es fuego consumidor y anuncia la remoción de estas cosas para cambiar lo movible por lo firme, por lo estable. Ese es el reino que queremos heredar. Esa es la casa a la que queremos permanecer. ¿Sí me he dado a entender, mis hermanos? Entonces, cada uno de nosotros, esto es lo que tenemos que meditar, que cambiemos a la persona, que nuestra cabaña sea llena de fruto, tal como nos lo está en la fiesta, los frutos de justicia, frutos de misericordia, frutos de compasión, de amor los unos con los otros. Esos son los frutos de los que tenemos que llenar esta cabaña que viene a ser nuestro cuerpo, donde no nosotros moramos por un tiempo ahora, pero posteriormente moraremos para siempre. Shalom, hermanos.